anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Once y nueve de la mañana, seguimos desbacando a Diego Clear, este es el juego. Acá estamos empezando Clinamen. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un Clinamen especial, vamos a estar hablando con México. Para empezar la conversación de hoy, vamos a recibir a un amigo compañero de Tinta Limón Ediciones, Andrés Bracconi, alias El Chino. ¿Cómo andas, Chino? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Che, hoy vamos a tratar de conversar sobre este libro que Tinta Limón está editando, así que si nos podés contar, Chino, un cachito, ¿qué es esta idea? Bueno, el libro se llama Una historia oral de la infamia, los ataques a los normalistas de Ayotzinapa. Trata justamente de lo que fue en la ciudad de Iguala, en un pueblo en el sudeste de México, en Guerrero, el ataque que sufrieron unos estudiantes de una escuela normal campesina, que bueno, fue un hecho que dentro de ese marco que es la guerra en México, se destacó porque generó una reacción muy fuerte dentro de México y una solidaridad muy grande fuera de México. Y este libro fue escrito por John Gibler, que va a estar ahora hablando con nosotros, y tiene una particularidad que a nosotros nos impresionó mucho cuando nos llegó el libro, gracias a Manuel Rosenthal, que es un amigo común con él, que es que él trabajó muy bien los testimonios, hizo un trabajo de investigación muy exhaustivo, de mucho compromiso, metiéndose en pegado a los hechos con las personas que habían estado ahí, y logró componer un texto que está hecho de esas voces, de esas primeras personas que cuentan la historia. ¿Qué tal, John? ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, muy buenos días con todos y con todas. ¿Cómo estás, John? Bueno, habrás escuchado que empezamos a hablar ya de tu libro y la primera pregunta sería un poco qué cuenta esa voz colectiva, esa voz coral que en el libro aparece con tantas personas, con tantos compañeros hablando. ¿Qué es lo que se narra en ese libro? Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes, y gracias a Tinta Limón por abrazar el trabajo allá en el Cono Sur. El libro, como dice el título, sobre todo cuenta una historia oral de la infamia, cuenta desde la perspectiva de quienes vivieron los hechos en la calle esa noche, los ataques que sufrieron. Entonces es ojalá una fuente de información periodística muy importante, porque son todos los testimonios de testigos y sobrevivientes, y a la vez retrata una maquinaria de Estado, ¿no? Una violencia de Estado. Eso es importante porque uno de los componentes muy centrales de la versión oficial del gobierno federal mexicano de qué sucedió esa noche, que a mi manera de ver es una maniobra de encubrimiento, uno de esos componentes centrales es de que esa noche confundieron a los estudiantes por un grupo rival del narcotráfico. Me parece que eso es absurdo y que queda completamente descartado por una investigación que escucha a un gran número de los sobrevivientes, donde se ve que esa noche no hubo ninguna confusión, más bien hubo una especie de operativo de Estado, donde se coordinaron policías municipales de tres diferentes municipios locales, además de policías estatales y federales, para realizar los ataques que terminaron en los asesinatos de 6 personas, más de 40 personas heridas, algunas muy gravemente. Un joven estudiante, Aldo Gutiérrez, sigue hasta el día de hoy, 2 años después, en estado de coma, y por supuesto y lamentablemente la desaparición forzada de 43 de los estudiantes normalistas. Pues un operativo de Estado, una combinación de tácticas de violencia, y por último, o no último, pero para agregar, también se cuenta una increíble solidaridad de esa noche, ¿no? De personas ahí del barrio, personas de la ciudad de Iguala y sobre todo entre los propios estudiantes. John, ¿y qué tramas de una red de poder mafioso entre el gobierno, los sicarios, el municipio, los distintos gobiernos permite reconstruir esos relatos que vos compilás en el libro? Yo creo que eso es justamente algo súper importante en esta investigación. Lo que los hechos en la ciudad de Iguala esa noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 revelaron fue de que ya desde hace varios años se habían fusionado lo que antes se podría tal vez de alguna forma distinguir como por un lado estructuras de Estado y por otro lado estructuras de crimen organizado, que sí de por sí siempre han tenido relaciones muy complejas y muy estrechas, pero ahora yo creo que es importante empezar a analizarlos como dos entidades tal vez que se han fusionado, que ya trabajan de una forma conjunta, y eso es lo que estos hechos destapan, revelan no solamente la forma que actuaron esa noche, pero a raíz de, como mencionó Andrés, toda la reacción de indignación que vino después de estos hechos, suceden muchas cosas que permiten destapar, disfrazar la manera en que esa fusión entre crimen organizado y fuerzas de llamada seguridad, fuerzas estatales, se había ocultado. Solamente en la ciudad de Iguala, que es una ciudad pequeña de 120,000 habitantes, se logró documentar solamente en esa ciudad que había más de 400 familias buscando seres queridos desaparecidos en esa ciudad, y ellos yendo a las colinas, a las afueras de la ciudad, cuando vieron de que desaparecieron masivamente a los estudiantes normalistas, y que para más o menos distraer un buen tiempo, al parecer, el gobierno federal destapó unas fosas clandestinas con 28 cuerpos semiquemados, donde después de realizar análisis de ADN, el equipo argentino de antropología forense que ha estado apoyando en el caso, se logró documentar que ninguno de esos 28 cuerpos eran de los normalistas. Entonces, eso destapó una situación de un estado de terror cotidiano que reinaba en esa ciudad, y que cuando uno va escuchando, además de los testimonios de los estudiantes que están incluidos en el libro, pero también los testimonios de los familiares de otras familias con desaparecidos, pinta una o retrata esas estructuras de policías municipales trabajando o con estatales o con el ejército a veces, o con federales, para llevar a cabo un control territorial que implica, por supuesto, redes de tráfico de sustancias ilícitas. Guerrero es uno de los principales productores de amapola a nivel mundial, pero también la manera en que hasta la vida y la muerte se convierten en nuevas mercancías, un mercado extractivista de la muerte, donde el secuestro y la extorsión y la trata se toman ya dinámicas casi semi-industriales o neoliberales en esa nueva economía del terror que se administra desde una fusión de crimen organizado y Estado. Sí, es trágico y muy claro lo que decís, John. Y por otro lado, también en el libro se puede percibir una otra trama, una trama popular, una trama de solidaridades que va de los estudiantes a las comunidades, digamos, en donde ellos son muchas veces también autoridades. ¿Podrías contar un poco cómo es esta otra trama? Exactamente, eso también me parece que es muy, muy importante. Primero, empezamos en el libro escuchando un poco de los estudiantes, de quiénes son, de dónde vienen, cómo eran o cómo son sus comunidades y sus decisiones por las cuales decidieron llegar a estudiar en Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué les llevó ahí? Que en muchos casos tiene que ver con lo económico, que vieron a la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa como la única opción de estudiar, ¿no? Como hijos de campesinos. Y aquí, para quienes nos escuchan tal vez en Argentina, siempre hablamos en masculino porque es una escuela internado varonil. En la escuela de Ayotzinapa hay solamente hombres. Hay otras normales que son de hombres y mujeres, y otros que son solamente de mujeres. Y esa noche se vio también ese retrato de dónde son, de quiénes son, del mundo campesino, también el mundo indígena, porque muchos son de comunidades indígenas que llegan a Ayotzinapa para estudiar educación bilingüe, ¿no? Uno de los estudiantes me dijo que él llegó ahí, quiso estudiar la carrera de ser profesor de primaria, porque en su comunidad nunca había llegado, o sea, estamos hablando del año 2014, nunca había llegado un profesor o una profesora que hablara su lengua, ¿no? Que solamente hablaban español, y él quería regresar a su propia comunidad para dar clases de primaria en MEPA, ¿no? Que es lengua nativa de la región, ahí de la montaña de Guerrero, una de las de los cuatro que se hablan en el estado. Entonces, y también esa misma noche, la manera en que constantemente los testimonios se refieren a cómo querían y buscaban apoyarse entre todos, ¿no? En todo momento de los varios ataques que sobrevivieron, que en algunos momentos les llegan a disparar policías uniformados, en otros momentos les llegan a disparar hombres vestidos de civil enmascarados con armas largas, los persiguen a algunos, varios policías, en algún momento hay más de 8 patrullas de policías municipales y también estatales persiguiendo a un grupo de 14 de los estudiantes y disparándoles ellos por reiniciar en el mar. En todo momento está preocupado. Compañeros, ¿no? Y también y de los normalistas y también de otras personas de ahí de Iguala, ¿no? Llegaron maestros y maestras de la del sindicato disidente ahí de Guerrero, que se, le dicen CETEC, y llegan a apoyar a un testimonio de un maestro que justamente busca participar con varios normalistas a ayudar y encontrar atención médica de urgencia de un estudiante que recibió un impacto de bala en el rostro, que de un instante le destrozó toda la parte del labio superior y el hueso ahí, que se llama el maxilar superior. Entonces, ¿cómo buscan llevar este estudiante gravemente herido a encontrar atención médica? ¿Cómo se topan con soldados del ejército, una clínica privada que no les quieren ayudar, que más bien los amenazan? Hasta que tienen que buscar un taxi, los taxistas, los primeros taxistas dicen que tienen órdenes de no levantar o llevar estudiantes heridos, eso también habla del tamaño del operativo, hasta que algún taxista le dicen una mentira de que al herido le dieron un botellazo en un bar y ni sabían de que hubo balaceras, ¿no? Y por fin logran llevarlo al hospital. Pero está también esa parte de la constante preocupación y la solidaridad entre compañeros y entre personas, ¿no? Como los maestros y algunas enfermeras que llegan a apoyar. John, y al principio nos contabas cómo el discurso oficial en un principio trató de hacer aparecer este asesinato de estudiantes como un problema vinculado con el narco, es decir, como que había habido una confusión porque se pensó que era una banda narco. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo es la recepción que tienen los crímenes en la sociedad mexicana, donde de repente se pusieron a buscar cuerpos y se encontraron cuerpos por todos lados, por ejemplo? Esto de que no, de la lucha contra el narco o la idea de la guerra contra las drogas instaura una cotidianidad respecto de la muerte y de las masacres y de este tipo de muertes mafiosas. Sí, yo creo que es una cosa muy peligrosa ahorita en este momento y tiene sus particularidades en México, pero tal vez se podría hablar también de la indiferencia en Estados Unidos ante las muertes de la guerra en Irak o la indiferencia ante la guerra en Siria o la indiferencia en Europa con la situación que enfrentan migrantes, pero concretamente en México es parte del discurso oficial presumir la culpabilidad de la víctima, ¿no? Que es también algo desde siempre se ha hecho con la violencia contra la mujer, ¿no? Con el caso de feminicidios en Ciudad Juárez, por solamente nombrar un caso muy documentado y conocido, la manera en que los oficiales del Estado siempre decían, bueno, pero ¿qué hacían las mujeres caminando ahí a esa hora, ¿no? Y en este caso con muertes relacionadas supuestamente a algo que se llama narco o crimen organizado, es eso de, bueno, en algo andaba, ¿no? ¿Qué hacía ahí en eso? Entonces es como culpar una persona además asesinada, una persona que no puede defenderse, o en este caso también un desaparecido, en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos, tacharlos de mini narcos, ellos no están ahí para poder argumentar en su defensa, y promover ante la sociedad ese acostumbrarse al horror a través de una supuesta culpabilidad de quienes sufrieron o están sufriendo ese horror. Entonces, eso es algo que tenemos que luchar muy fuertemente en contra. Es parte del trabajo periodístico, el trabajo de escritor, yo creo, de buscar cómo romper ese discurso oficial de en algo andaba, a base de documentación, ¿no? A base de ir directamente con las personas involucradas y escucharlos, ¿no? Y compartir esa escucha con ustedes. O sea, podemos hacer el análisis, por supuesto, también, pero yo creo que es urgente ahí combatir esa culpabilidad desde la escucha, desde la presencia y el acompañamiento con las personas más involucradas. Me pasó una vez en Culiacán, Sinaloa, que entrevisté a un joven sobreviviente de una masacre en un taller mecánico donde asesinaron a su hermano menor de 16 años, además de otras, yo creo que 11 personas. Y él mismo me dijo, él sobreviviente y también víctima en el sentido de que mataron a su hermano menor. Y él me dijo, yo antes de eso pensaba de que cuando veías en los medios los colgados de los puentes, los despedazados, los cuerpos destrozados en la violencia y casi con una teatralidad a veces de colocar los mantas con mensajes, etcétera, de que cuando veía eso en los medios, de que pues en algo andaba. O sea, la misma persona que lo sufrió tanto en su ser, me dijo, yo antes pensaba eso, hasta que me tocó y mataron a mi hermano menor y yo supe, no, pues nosotros estábamos en ese taller mecánico porque llevamos el coche de nuestra mamá, ¿no? A arreglar el freno de mano. Entonces aquí con narco nada teníamos que ver. Entonces yo creo que ese discurso es parte de una normalización de la violencia que busca en todo momento oculta los actores estatales de la misma violencia y de desplazar la responsabilidad hacia las personas más afectadas. Muy claro, John, muchas gracias, te agradecemos mucho la conversación y seguiremos en contacto próximamente. Muy amable por escucharnos y por contarnos todo esto. No, muchas gracias, Tess. Ojalá y perdón si hablo mucho. No, extraordinario. Chino, no sé, escuchando un poquito lo que yo nos iba contando, era imposible no pensar en Rodolfo Walsh y en esta idea de que en la documentación de los hechos hay más que en las ficciones, ¿no? Que la realidad no deja de sorprendernos y dejarnos expectativas. Hay una idea de la crónica que es extraordinariamente interesante y vinculada con lo que acá hemos llamado la investigación militante. ¿Qué valor le ves al libro? ¿Cuándo se presenta? ¿Cómo sigue esto? Bueno, el libro está saliendo imprenta a fines de esta semana, justo con el comienzo de lo que se dio a llamar ahora, le pusieron nombre de semana por Ayotzinapa, la Asamblea de Mexicanos acá en Argentina. Voy a mencionar brevemente algunos de los eventos de esa semana, que va a incluir una presentación del libro de historia oral, una historia oral de la infamia, en la Casona de Flores, el miércoles 28 a las 19 horas. La idea es presentar el libro junto con la publicación de La Libertad Según los Zapatistas, que es el libro de la Escuela Zapatista, junto con Raquel Gutiérrez Aguilar, que es una compañera mexicana que está ahora en Argentina y que sigue mucho estos temas, tiene una reflexión sobre estos hechos y bueno, lo pensamos más que nada como una especie de reunión para abordar algunos temas. Brevemente, disculpen este silencio de radio. La semana de Ayotzinapa empieza el jueves en la Ronda de las Madres y hay una pegatina por la calle México que ya se hizo el año pasado que empieza a las 4 de la tarde en La Plata y México, justamente. Ahí se reúne un grupo y va recorriendo toda la calle hasta el Bajo. Y el domingo hay una mesa redonda que se llama Violencia de Estado, México y Argentina, a las 17 horas en el Bar La Dignidad, Aguirre 29. Y el lunes se hace una conferencia de prensa a confirmar la mañana y después hay una marcha a las 16 horas desde el Obelisco a Cancillería. Esa es la semana por Ayotzinapa que se cierra con la charla que les había dicho. Y el martes que viene estará con nosotros Raquel Gutiérrez Aguilar aquí en estudios conversando con nosotros. Para estas charlas y otras charlas que seguimos desarrollando en Klinamen se puede ver en la página Klinamen, que es www.ciudadklinamen.blogspot.com. anarquiacoronada.com y en la página de Lobo Suelto, que es anarquiacoronada.blogspot.com. Bueno, con Digos Clear presente, la próxima la seguimos.